Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes. Buenas tardes, feliz viernes 28 de diciembre de 2018. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Astrid Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Concejales de Caracas plantean políticas de protección para comerciantes informales. Entregan regalos a niños en Hospital de Maturín y en Casa Abrigo. Baile del Mono en Caicara contará con 29 parrandas. Eje del Buen Vivir presenta actividades para festejar el fin de año. Obras de Sego están presentes en la exposición Geometría Sur en París. Ejecutivo Nacional agradeció a Misión Vivienda Venezuela por cumplir los sueños de los venezolanos. Cultura. La Fundación Mono de Caicara y la Alcaldía de Sedeño celebran el día de hoy el tradicional baile del Mono de Caicara en el municipio sedeño del estado Monagas. La festividad contará con un gran festival folclórico donde participarán 29 parrandas, disfraces y personajes. El evento durará hasta la medianoche y tendrá la presencia de más de 2.000 funcionarios de seguridad que estarán brindando protección a los visitantes junto a 12 puntos de control. Somos cultura. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales festeja el fin de año presentando actividades para celebrar la recuperación del Eje del Buen Vivir, también conocido como el Jardín Cultural de Caracas, ubicado en la Plaza de los Museos. De esta forma, el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde, se tendrá la participación de DJs Osmeili Mijares y de Talento Infrarrojo. Asimismo, el movimiento rap se apodera de estos espacios celebrando la Navirrap. Están todos invitados. Son las 12 y 23 minutos. Cultura al Día. La escultora venezolana Gertrudis Goldschmidt Gego está presente en la exposición Geometría Sur, de México a Tierra del Fuego, celebrada por iniciativa de la Fundación Cartier de París, Francia. La exhibición cuenta con 250 obras de 70 artistas venezolanos y el Caribe, los cuales muestran la riqueza cultural de nuestros pueblos. La muestra expositiva está abierta al público desde el pasado 14 de octubre hasta el 24 de febrero del 2019. Tweets del día. El mandatario nacional Nicolás Maduro, a través de su cuenta de la red social Twitter, indicó que hay que trabajar eficientemente para solventar los problemas del pueblo. Convoco a una gran campaña de motivación en la que todos, y especialmente quienes gobernamos, hagamos un gran esfuerzo para ser más eficientes en la búsqueda de soluciones inmediatas a los problemas del pueblo. No hay excusas, debemos hacer mucho más, cita el mensaje del Ejecutivo. Son las 12 y 25 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @ Cultura al Día, @ Alba Ciudad. Nacionales. El El Consejo Municipal de Caracas discute nuevas propuestas con motivo de brindar protección a los comerciantes informales para garantizar el avance en actividades económicas, otorgar espacios adecuados y eliminar la buhonería. Armando Graterol, concejal del municipio Libertador, detalló que la medida busca la reubicación de los vendedores ambulantes para recuperar los espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía. Cultura al día. La Fundación Regional El Niño Simón en Maturín, Estado Monagas, hizo entrega de diferentes obsequios y regalos a los niños del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar y a la Casa de Abrigo Lía Inver como parte de las actividades dicembrinas. Más de 140 niños divididos entre ambas localidades fueron beneficiados con esta entrega de juguetes enviados por los representantes del Ejecutivo Nacional y Regional. Así lo indicó la presidenta del organismo, Danielis León. Cultura al día. El Ejecutivo Nacional, a través de su cuenta en la red social Twitter, agradeció a la Gran Misión Vivienda Venezuela por cumplir los sueños del pueblo venezolano tras cumplir con el hito de 2.500.000 viviendas construidas. La Revolución Bolivariana construyó más de 500.000 viviendas este año, ratificando así nuestra determinación por garantizarle al pueblo su derecho a tener una vivienda digna. La meta son 5 millones de viviendas. Juntos podemos lograrlo, indicó el mandatario. Somos cultura. Y cuando son las 12:28, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Josy Coronado, en la Redacción, Edición, Montaje y Locución, Fernanda Carpio. En los controles nos acompañó Astrid Sosa. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.